Early in 1965, he's turned out his first fanzine, Vega, printed and distributed by the BSFA, a British Amateur Science Fiction Publishing Association, thrown himself headlong into the bitchy, blotchy, endlessly enthusiastic circle jerk of small press magazines, as yet still unaware how closely he is following the fatal H.P. Lovecraft template. In the Charles Platt-edited Beyond, he first reads of the new Yank comic books, Stan Lee's crowd-pleasing formula of omnipotent losers. Yeah, you may be Nordic God of Thunder, but you've got a gammy leg. You'd trade your spider senses and ability to run up walls for just 10 minutes tops and fingers. Mythic beings wearing science fiction pants against a mournful and distressed Jack Kirby Bowery, paranoid Steve Ditko skyline. How can he resist? Immersing himself in the garish newsprint flood that crosses the Atlantic by erratic spurts as ballast, he drinks in the warm new smell of raw America. Swiftly acquiring a discerning eye, he gravitates towards the somehow more distinguished product issuing from out the stable of Stan Lee's main rival, former Lovecraft literary agent Julius Schwartz. The science fiction here is old school, classical, romantic, perfect men and women. Pues con esta cavernosa y misteriosa voz que pertenece nada más y nada menos que al señor Alan Moore, damos comienzo al sinaudiencia.com de esta tarde. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Sinaudiencia es el único programa que puede comenzar con Alan Moore dándote la murga. Exacto. Una cosa... Este es uno de los contenidos que traemos para sinaudiencia.com de esta tarde. Traemos otros muchos más, pero bueno, entre otras cosas hablaremos del nuevo proyecto multimedia, por llamarlo de alguna forma, del señor, de este ecléctico creador y personaje... del mundo sin audiencero, que es Alan Moore. Y bueno, si te parece, dejamos para un poquito más adelante explayarnos con el tema del nuevo proyecto de uno de los cerebros más activos de la guionización de cómics del siglo XX, podríamos decir, ¿no? Y si te parece... El cual reniega sistemáticamente de todas las adaptaciones que hacen de cualquier obra hombre, suya. Hombre, es que es un señor particular. Pero a mí me gustaría saber, que esto quizá nuestra audiencia lo sepa, si reniega de los dólares que entran en su cuenta corriente por el tema de royalties. Bueno, yo supongo que claro. No. Supongo que no. Porque es un daño colateral, supongo, ¿no? Que él lo considerará así y así no tiene que buscarle mucha moralina al asunto. Pero no, es buen planteamiento. De todas formas, eso sí, en peluquero y en barbero creo que no, el tío no se gasta mucho la pasta. No, pero bueno, cada uno allá con su estética más o menos de eremita o de persona que vive alejada de la civilización, ¿no? Que pueda llevar cada uno. Sí, señor. Hoy tenemos una semana un poco extraña en cuanto a estrenos, porque hay cacho de estrenos, hay como 200 o 300 estrenos, y de todo ese mogollón es complicado quedarse con algo, ¿eh? O sea, incluso forzando mucho la máquina... No sé, tío, tú has estado ahí indagando, ¿no? Y yo he estado indagando y... Dejándote las pestañas ahí, leyendo sinopsis por si había alguna línea que mereciera la pena, bueno, ¿no? Aparte de una película en que oscarizan a una señora que el mismo año gana el Ratchi, que aparece por cartelera este viernes, pues tenemos un estreno fernandero, que aunque no esté con nosotros, pues se lo dedicamos, que es una película... que a mí me da mucha rabia el comercial, que el anuncio que han puesto en la televisión, porque pronuncian Marmaduke. Bueno, este Marmaduke es un perro de estos que hablan, con gato que habla, tienen conversaciones, perro y gato, entran también los seres humanos, que son la familia dueños de este Marmaduke. Y bueno, que yo supongo que la pronunciación tendría que ser Marmaduke. Yo no entiendo Marmaduke, por qué supongo. No pronuncian, a ver, tampoco es... Hace falta ser de Oxford, ¿no? No. Pero bueno, Marmaduke. Y de hecho, es un personaje que ya existía previamente en algún otro formato, que no era cine real, ¿o qué? No, pues, es que a mí me suena como algún personaje de dibujos animados o algo así. Es posible, pero... Haciendo pareja con alguna otra cosa, no sé. Como es una pregunta de perros y el... Sí, yo estoy y el un poco experto verde. En perros, pues está... Lo tenemos ausente. Está desaparecido, pues no sé. Bueno, quizás si a lo largo del programa apareciera. Bueno, bueno, si tuviera bien hacernos una, sí, una visita, aunque, aunque fuera aunque telefónica, fuera telefónica, claro, pues nos podría aclarar estos términos. La verdad, sí, es que ya te digo que yo estoy bastante pez en ese asunto. Así que, ¿podemos hablar de algún otro estreno o nos vamos directamente al borde del precipicio? Hombre, ese límite. Antes de irnos, bueno, al borde del precipicio vamos a caer ya directamente porque hay un estreno también del señor Álvaro Sáenz de Heredia. Pero, querido por muchas inaudiencias, todo hay que decirlo, muy querido por Fernando también, sí, porque además consagró a su actor fetiche, a Chiquito de la Calzada, sí, sí, de hecho, con ese Brácula, Condemor de la Pradera, Papá Piquillo, sí, recordemos que también había hecho sus pinitos y éxitos con Martes y Trece, con Aquí huele a muerto, exacto, Pues yo no he sido, que esa coletilla el título, en fin, bueno, pues vuelve con la mitad de Martes y Trece, y con el señor Chiquito de la Calzada. Y con unos cuantos más que sí, son larguísimos de explicar. Digamos que el señor José Mayuste es el que se ha quedado de Martes y Trece. Sí. Y el partener, pues en vez de señor, el señor Millán Salcedo, en este caso es el señor Florentino Fernández que le da la réplica. Y bueno, pues tenemos ahí en el reparto, como hemos dicho, al señor Chiquito de la Calzada y a Habibi con su tartamudeo característico. Ay. Y bueno, supongo que fauna televisiva, ¿no? Un poco también, sí, en esta película. Pero bueno, digamos que al menos en el caso de Chiquito hay cierto cariño, cierto aprecio. Sí, sí, por supuesto. En y otros casos ya no. Es un pionero en la modificación del lenguaje y yo eso nunca se lo voy a rebatir y siempre alabaré sus patadones a la enciclopedia escrita en castellano y además patadones muy bien dados. Que hay que, sí, no, porque todo cuando realmente el pueblo acaba acogiendo esos términos y haciendo los suyos, yo creo que es algo que ha calado, bien, ¿no? Algo hizo bien, sí. Sí. En este caso no veo por aquí al compañero de fatigas en las películas anteriores de Chiquito, que era el señor Bigote Arrocet, pues casi que mejor, ¿no? Bueno, no te puedo decir. Yo, es que no, de estos productos, si te digo la verdad, no sé si he visto alguna parte en algún viaje en autobús o alguna cosa así, pero no tengo juicio de valor para hacer sobre ellos. Y bueno, la película se llama La venganza de Ira Bump. Transcurre en la mansión Mandacrest en el año 1910 y al parecer, bueno, pues se desvela un secreto en esta mansión, un secreto de terror. Entonces, en eso se basa esta comedia, evidentemente, y que, bueno, para gente con mucho aguante, mucho estómago... Y con risa floja. Risa también floja... afectados en gran manera por sustancias psicotrópicas, bueno, estados catatónicos, todo este tipo de gente puede acudir pues, a disfrutar de esta venganza de Ira Bump. Y luego tenemos otro estreno que nos lo va a comentar en este caso Javi, porque ahora está atendiendo el teléfono y ahora me parece que vamos a pasar una llamada en breve y... ¿Tenemos llamada? Pues tenemos llamada. Y si te digo la verdad, espera a ver que apriete todos los botones de golpe, a ver si aquí conseguimos sacar algo de retorno por la mesa de control de contrabanda. Fernando, ¿nos escuchas? Sí, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Buenas tardes, tío. ¿Qué pasa? ¿Quién está ahí? Pues estamos aquí, Javi al control y Jordi en el micro 3 que está cambiado en el sitio 2 esta tarde. Pues no le oigo a él. Jordi, dile algo a ver si te escucha y si no te subo el... ¿Me escuchas o no me escuchas? Sí, nene, ¿cómo estás? Venga, ¿qué tal? Buah, tío, me ha sacado la muela del juicio esta tarde, tío. Anda, que... Bueno, en tu caso no se puede llamar muela del juicio, porque por mucho que te la saquen, no... Buah, tío, que va, pero acojonado, tío, porque... ¿Sabes? ¿Os acordáis de Marathon Man, la película? Sí. ¿Tú no la has visto? No la he visto, pero sé la escena a la que te refieres. Sí, la de Laurence Olivier haciendo torturas a Dustin Hoffman, que es un nazi dentista. Pues tío, blanco ido al dentista, ¿eh? Y no me hace daño. Y hace dos semanas me sacaron la otra muela, pero ¿sabes aquello de sentarte en la silla, el olor, los ruidos? Acordándote de Brian Yudna y de esas, sí, caricias... Sí. Ahí está. Y entonces también me tiene que hacer una limpieza de boca y como yo sé que duele, le he dicho, oye, te pago un poquito más, pero pongo un poquito de amor. Me dice, ¿cómo de amor? Le he dicho. Pongo vaselina, ¿no? Sí, pues, dame un poquito de amor, hombre, la boca. Y el tío se había mosqueado. Digo, ¿cómo? Y yo, la anestesia, coño, se ha reído, ¿no? Entonces ya aprovecha que me ha sacado la muela al juicio y ya me ha empezado a hacer limpieza de boca, pero nada. No te duele, pero te da una impresión. ¿Te has sacado alguna? Muela, sí. De juicio, que da impresión. Bueno, a ver. Aquello que notas es que te la sacan, ¿sabes? Suelen ser muy grandes. Es que si te explico, a mí me han sacado dos muelas. Y si te explico, las dos situaciones son absolutamente dantescas. O sea, en el primer caso, el dentista con unas tenazas estirando con el pie apoyado en el sillón. O sea, hostia, en plan... Esto es rollo, palanca, victoriano. En plan película de Buster Keaton o de Charles Chaplin, sí, te lo juro, ¿eh? Pero en plan de Oliver Twist y todo, sí, esto, no, pero ¿sabes? Es que además tengo las raíces en forma de cimitarra del príncipe de Persia. Toma ya. Y muy largas, que se van prácticamente a la mandíbula, y entonces ya advertido por esta situación que se dio en la primera muela que me sacaron ya hace mucho tiempo, en la segunda yo ya sabía que iba a haber problemas. Y efectivamente, o sea, me la tuvieron que partir longitudinalmente para sacar las dos partes de la raíz y aún así acabé en cirujano. Es que yo no entiendo, a vosotros hay peña que vais a cirujano, a mí es que me imagino un momento, pero sé de gente de que tienen que operar al cirujano. Es por tema de la raíz. Si la tienes muy profunda y muy cogida y además no, haciendo un poco de curva... A mí en un minuto, clac, clac, chosí, pipi, pipi, me la ha sacado un minuto. De hecho, expliqué en Sin Audiencia el tema del cirujano. Está registrado ya. Está registrado y lo comparé precisamente con la película de Yudna. Pero hay peña que le ponen puntos, ¿a que sí, las encías? Sí, a mí cuando fui al cirujano me tuvieron que poner puntos. Si te rajan, sí, claro. Yo no lo entiendo, a mí el tío no me ha puesto ni puntos ni nada. No, porque si te la saca el dentista normalmente te ponen el para la gasa esa para presionar y se para la hemorragia sola. Pero como mucho te dan un Nolotil para las molestias y ya está. Bueno, vamos a hablar de cine que ya... Oye, por cierto, en estrenos está la de Marmaduke. Ya he visto los carteles en el cine, ¿eh? Bueno, yo he visto el anuncio, o sea, esto es fernandero, pero es infumable. Yo quiero verla, pero por temas personales, Isabel me ha prometido desde la muerte de Nina que no quiere ver ninguna película más de perritos. Y yo le he dicho, esta película es de cachondeo, porque no es nada triste. Y yo sí que la voy a ver. Yo la quiero ver, Marmaduke la quiero ver. Además he visto conversaciones entre el perro y el gato. Ya no, ves, estas películas, estas cuando empiezan a hablar, ya no me molan. Pues ya te digo que el perro habla todo el rato, ¿eh? Ya, o sea, el tráiler dura 20 segundos y es el perro hablando 18. A ver, porque yo reconozco y tengo que decir a todo el mundo que, por ejemplo, un chihuahua en Beverly Hills que hablan, la película es impresionante. O sea, recomiendo esa película plenamente y te digo, y tendrías que verla con tus críos, ¿me entiendes? Porque es un... Sí, porque en solitario no la ven. No. Un chihuahua en Beverly Hills, lo digo ya a todo el mundo, es un huida a medianoche canino. Debo decir que un chihuahua en Beverly Hills he visto la mitad hasta el final, ¿eh? ¿Reconoces que es un huida a medianoche? No, lo que pasa un día de estos que te pilla la sobremesa, que la están dando por la tele y me la vi, bueno. Pero lo con reconoces, el rollo ahí, jet set de los boca. Perros y tal, sí. Quiero oírlo de tu boca. ¿Es un huida a medianoche? No, hombre, no me jodas. Hostia, cuando se quieren huir y tal y cual. Nada, entonces, no lo vas a oír de mi boca eso, no, hombre. Es una woody movie. Eso es un sacrificio. Aparte, el pastor alemán es los típicos tópicos del rudo aventurero, ¿me entiendes? Hombre, es que todos explotan sus tópicos ahí. Sí, es como una reina de África. Joder, vas a ahí, peor, ¿eh? O sea, Javi, tienes que ver un chihuahua en Berejiz. A mí se me pasaron 5 minutos. Va a haber segunda parte. Yo me la apunto, por si Porque caso. Aparte de una cosa, aunque yo diga que no, esta película reventó taquilla en América. No, sí me lo creo. No, no, más con la mentalidad del público americano, hombre. O sea, el reventó la taquilla. Y Marmaduke creo que también ha reventado taquilla, ¿eh? Uh-huh. O sea, bueno, los americanos son muy películas de perritos, ¿eh? Oye, Fernando, te queríamos preguntar lo de Marmaduke. ¿Viene de alguna cosa de dibujos animados o de cómic o algo así también? Yo creo que es que oigo de Marmaduke. Jordi, ¿tú sabes algo? No, yo he dicho que si sabías algo tendrías el sentido. No. A mí es que me suena, pero no estoy seguro. Sí, miento. Tienes razón. Es de unos cómics de... Es de unos... que no los he conocido, pero lo leí en imágenes. Es de unas tiras cómicas. Este perro es famoso, vale. De los años 40 y tal, que han hecho, bueno, el remake y tal y cual. Vale. Pero yo nunca los había leído, ¿eh? Marmaduke. Pero sí, es de algo de hace de mogollón de años. El rollo Garfield, pero en perro. No, ¿el qué? Así. Rollo Garfield, así tira cómica de periódico, como, pero en perro. Mira, ¿no? Es como es el mismo rollo como Superdoc. Ah, vale. Superdoc, y Jordi lo tiene que saber, y están por YouTube, es de unos cómics de dibujos animados de los años 50. ¿Tú te acuerdas, Jordi? Lo que me comentaste tú, ¿no? Tampoco. Sí, o sea, por el YouTube están los... Es antes que Hanna-Barbera. Uh-huh. O sea, es muy famoso Superdoc. O sea, uh-huh. Tiene el mismo palo. Y también leí por ahí revisitas que no sé quién me dijo que le moló mogollón Hachiko. Sí, es verdad. No, cierto es. Es que Hachiko es una película que está muy bien rodada. Yo también la aconsejo. Eso sí, es de pañuelo vivo, ¿eh? A ver, esa sí que ya te digo que esa es de... De moquear, ¿no? Sí, yo la parte... El Richard Gere, yo creo... desde Mothman, que siempre hemos comentado Jordi y yo, uh-huh. es un actor que cada vez me va gustando más. Y lo encuentro que es un actor que cada vez va madurando más, ya sea con el rollo de la película de Perrito, pero todas las películas que va haciendo cada vez me mola más. No sé si vosotros dos estáis de acuerdo conmigo. Yo es que hace tiempo que no veo un registro suyo, la verdad. Tendría que hacer mucha memoria para ver, saber alguna peli que haya hecho él. Richard Gere, a mí no es nunca un actor que me ha parecido mal actor, ¿eh? No, lo que pasa es que estaba etiquetado en el papel de galán, guaperas, sí. Todo el mundo se acuerda de Oficial y Caballero, pero también tenía ese American Gigolo y eso. Y es un tío que ya desde jovencillo yo creo que ya daba el perfil de un actor correcto. No te voy a decir que fuera tampoco Cary Grant, pero bueno... Mira, ¿sabes cuál es para mí el... Y me vas a decir, se te va la olla. El Richard Gere español por su trayectoria. A ver. Juan Luis Galiardo, tío. Toma ya. No, es que Juan Luis Galiardo era el típico actor macarrón de la Rambla del Paralelo, conjunto con Máximo Valverde haciendo películas de galán. Me acuerdo. Y ahora te vas al Greg y en el Greg te está recitando, yo qué sé, un... Yo te digo una cosa, un Macbeth te está haciendo cualquier cosa, es un tío súper con cultura. Desde es luego, un tío que ha madurado. Si hemos de comparar a Galiardo con Valverde, ya te digo yo que gana por goleada. Eso está no, claro. Valverde un macarrón barato. Eso te digo. Nada. Con Tania Doris haciendo el Luz Cuenca Taxi al paralelo en el Teatro Apolo. Pero te digo, como Richard Gere, el Juan Luis Galiardo es un actor que ¿sabes? Uh-huh. Que te lo encuentras, o incluso hasta, mira, te digo, hasta Pepe Sancho, que te lo encuentras en un Greg haciendo, recitando un texto griego y tal y cual. Y, por ejemplo, Richard Gere, no sé si os acordáis de una película que, para mí, es uno de los mejores malos malísimos hijos de puta que se ha hecho, que es Asuntos Sucios junto con Andy García. Sí, bueno, es verdad. El malo malísimo, es que es un cabrón acabado. O sea, en esa película a mí me moló mogollón en el registro que hizo. Uh-huh. Sí. Mothman, a mí me mola. Mothman, la película, a mí es una película que me mola mucho. Está el tío que se sale, no sé, en Cotton Club, incluso en Infiel, se ríe de sí mismo porque por primera vez le meten los cuernos a él. No. Sí, es verdad, es verdad. O sea, es que se está riendo. Es verdad, y además también hace un papel de malo en Infiel. Sí, bueno, por amor se carga a Olivia Martínez. Si no explica la película, no hace falta que lo digas, pero sí, o sea, quiero decir que él toma sus represalias. Sí, pero es que se ríe de sí mismo. O sea, incluso vi hace una hace poco de él. Con la Diane Lane, que es la que hizo Infiel, que por la Isa, hostia, ¿qué es la película? Peñazo, rollo Mensaje a una Botella, pero me moló como por él, Días de Tormenta o algo así, o no sé, si se la encarna, le molará. De que se enamora él, que se divorcia, se va a una casa de playa, no sé qué, la conoce a ella y bueno, pasa un fin de semana juntos, pero coño, pues. No lo hace mal, ¿me entiendes? Ahora que me has dicho lo de Días de Tormenta... Algo así. No, pero te voy a decir que se atormenta una vecina, porque hoy otro de los estrenos es La Venganza de Irabam, que es de uno de tus directores fetiche. Álvaro Santelella, yo por ver a Chiquito. Chiquito sale. 10 minutos, creo, pero dicen que se come, que es lo mejor de la película, ¿eh? Bueno, ya sabes que esto es una obra de teatro que de una pareja de miedo. Sí, no, pero que además, si no me equivoco, en una pareja de miedo era José Mayuste con Felisuco, que estuvo aquí en cartel en Barcelona. Estaban aquí en el acuerdo, sí. Nada, durado 4 días. Y, hombre, yo ya me lo esperaba porque no tenía aviso de ir mucho más allá. Pero bueno, ahora han cogido pues a Florentino Fernández. Es que en Madrid creo que decían los dos, ¿eh? Posiblemente porque ya el Florentino hiciera el papel en Madrid. En vez de sí, es que ellos dos creo que decían ya en Madrid, ¿eh? Y bueno, la verdad, se te diría una aquí vuela muerto. Yo la veré por Chiquito. Ya sé, yo por Chiquito. Si no, no, ya sabéis que... ¿Sabes que me han dado 2 entradas para la premier de hoy? Que además está confirmada la presencia de Florentino, de Josema, y no sé si de Chiquito la Calzada. ¿Dónde? ¿En el Icaria? En el Icaria, por eso te lo he dicho. ¿A qué hora es? A las 10. ¿Con quién vas? No voy. O sea, yo si no me acompaña alguien, no voy. Venga. Fernando, acompáñalo, va, venga. Métele presión ahí. Tú me has dicho que te sacaban la muela y que no estabas pero... para... Yo sí. ¿Vamos a verla? Hombre, está a 3 manzanas de tu casa. Venga, venga. Acá y vete para acá. Bueno, pues entonces, está liando, tío. A las 10:15, 10:10 en la puerta de la Icaria. Vale. Venga. Y joder. Si alguien de la sin audiencia se anima, que se venga. Estés quedando por la radio como si esto fuera ahí un programa de estos nocturno ahí. Oye, vamos a hacer una fricada muy gorda, lo sabes. O sea, sí, es para contarlo la semana que viene porque podemos morir. Mira, aunque me levante a las 5 de mañana. Venga, vamos a verla. Va. Derrame cerebral. Venga, para adelante con la movida. ¿A qué hora quedamos, me has dicho? 10:15, 10:10. Yo en cuanto salga del programa me cojo la moto y voy para allá. Vale, 10:15. Pues yo estoy a 10:15, estoy en la puerta. Venga, va, con 2 cojones. Como un clavo ahí, venga. Luego ya quedó las 5 horas, pero venga, vamos a verla. Y vemos a... Sí, venga, me cago en Dios. Vamos a ver la película. con ay, los ay, cojones. Arrojo, arrojo. Por cierto, pues, la gente se ha quedado un poco a la expectativa de que comentaras algo más del experimento gusanil con personas que viste. No, está, yo os digo una cosa, la película está muy guapa. O sea, el villano es un Mengele. La película, pues, recuerda el título, es de Centípede. De Centípede Humano. O sea, esa película ha batido récords en América. Es una película que es, a ver, está hecho con cuatro duros, ¿me entiendes? Pero es que la atmósfera de la película es que es acojonante. O sea, hombre, yo debo decir que después de tu recomendación me la bajé. La vi un poquito a cámara rápida así por encima para ver alguna escena. No, entonces ya va mal. No, simplemente para hacer un toque así, más que nada para pasarle la prueba al algodón para ver si la podía ver y que no me sorprendiera mi mujer que estuviera el niño dormido al lado o alguna cosa y me echara la bronca. Y claro, me lo hubiera echado porque vi alguna escena hiper bizarra. O sea, no hay otra manera de denominarla. Enferma, ¿no? Enfermiza 100%. Y sobre todo tengo que decir que el malo es que da miedo, tío. O sea, es que mola mucho ese tío. O sea, con la cara de nazi que tiene, porque aparte hace de nazi con el acento alemán, ¿me entiendes? Porque la película se supone que pasa en Berlín. Esa bata blanca rollo Nosferatu, ¿sabes? Uh-huh. De cola y tal y cual, con las gafas de sol. Es muy bizarra y el final es muy bueno. Es un final en los límites de la realidad. No lo cuentes, ¿eh? No te pases. No lo cuentes. No, el final es muy bueno. Es que tiene que acabar así la película. Y aparte cuando el... Claro, porque los conductos estomacales, el que come, el tío come, se caga en la boca de la otra y la otra se lo pasa a la otra boca. No, claro. Porque están conectados y claro, yo le da vergüenza. O sea, me estoy cagando, lo siento, Es un pies humano, sí. Y se ve la otra como se está... Se supone que no es la mierda, pero como se está tragando la mierda del otro, ¿no? Es que es muy bizarra, tú lo has dicho. A mí me mola mucho la peli, ¿eh? O sea, me esperaba una serie B de estas nui más y todo lo contrario, ¿eh? Porque es que no es ningún monstruo, son tres tíos empalmados. O sea, que iban andando. Es que es muy muy sado, muy... Tú lo has dicho. Mira, es muy bizarra, ya está. Es que es la... El objetivo perfecto. La definición perfecta de la película. Y luego, yo la aconsejo plenamente esa película. Y luego ten aquí las narices de decir lo que me dijiste a mí, que recomendabas la última película de V-Ball. Rampage. ¿Cómo? Repite. Rampage. Rampage. Impresionante. Vale. Aparte es muy dramática. Reconozco que es un chaval que le da el punto y empieza a matar a todo el mundo. O sea, pero es muy bestia. ¿A qué nos estás vendiendo la moto o no? No. Sé sincero, o sea, sé sincero. Vale, si es el cartel del pavo con las dos matracas, tío. Es que en la película es aparte es un reflejo de lo que es la sociedad, ¿sabes? Ya lo veréis, un chaval que lo tiene todo, los padres pim pam y le da el pavo por hacer un Columbine, pero a elevado al cubo, o sea, el pavo, ¿sabes? Y se carga todo, Dios. Aparte V-Ball, y aparte la han puesto como la mejor de V-Ball. Siempre a mí V-Ball me gusta. Tengo que decirlo que es un director que me mola, que menos Postal, que la encuentro un peñazo de película, o Far Cry, que también no está mal Far Cry. Pero esta es para mí, y aparte es una mega superproducción, ¿eh? Sí. Despliegue de medios, o sea, aquí ya se nota que hay un estudio importante por medio y ha dado el salto y lo ha hecho muy bien. Bueno. O sea, la aconsejo. La penúltima de él me la vendiste como Señor de los Anillos renovado y... El Nombre del Rey es súper divertida. Hombre, si por lo menos es divertida. Yo es que no la he visto todavía. Súper divertida. Vamos a quitarle el súper y el diver. Dejémoslo en tida, es tida. No está mal. Te conoce lo que es divertida. Bueno, en fin, yo cuando me bajaron las del bosque con las lianas, ya pues, yo hubiera empezado a cortar cuellos, ¿eh? Y el peñazo, la que es una decepción, he visto la de Losers, esta que es de los cómics de DC, que uh-huh. Es como un equipo A con el Oscar Janeada, el que se parece mucho al Bardem, que el americano, la negra de Avatar. Sí, ya lo has visto. Un grupo de mercenarios y tal y cual, ¿sabes? Lo has visto ya esta. En cámara rápida, porque es un auténtico peñazo. Vale. He visto en cámara rápida porque es que no hay por dónde cogerla, ¿eh? Es súper aburrida. El desembarco de Jaenada por allá, por tierras americanas, es un poco fulero, ¿no? O sea, tiene dos frases y hace de francotirador. Hace de francotirador y dice dos frases, ¿me entiendes? O sea, no dice nada más. Vale. La he visto, ya te digo, es que en cámara rápida. Y bueno, y de series he visto, ahora voy a empezar Spartacus porque he visto la tercera de Perdidos. Ajá. Que está la cosa, como no te enteras de nada, te intriga. Y sí, te va enzarzando, ¿no? Ahí un poco. Sí, y la estoy viendo también con la séptima, que una serie que cada vez aconsejo más a la gente, que es 24. O sea, 24 es una serie que evoluciona muy bien cada temporada, sobre todo los personajes, ¿no? Y es bastante, y cada vez, cada temporada es más bestia, ¿no? Vale. Espera, que doy un beso a mi hijo, espera un momento. Dale un besico, anda, va. Esto es como Twitter, ¿no? Vida aquí. Sí, estoy haciendo ahora unas espinacas. Ahora le doy un beso al hijo. Ahora... Pues también aconsejo a todo el mundo que si quiere ver una buena serie, porque ya la octava dice que la van a cancelar, habrá, se despidió a lo grande una película que es 24. Habrá octava y se cancela ya. Uh-huh. Porque ya está perdiendo fuelle, considero que ya... Sí, ya son muchas temporadas también. Hay, sí, veces, siempre, hay que saber cerrar los proyectos, sí, también. Sí, deriva siempre sobre lo mismo. Terrorismo, bombas, ¿me entiendes? O amenazas meteorológicas. Ya eso, ¿no? Ya no tiene mucha fórmula, ¿sabes? Ya, ya, ya. O sea, no es una serie que pueda sorprender. Te puede entretener, pero no te puede sorprender. Entonces ya la octava acaba. Bueno, más o menos esto es lo que estoy viendo. De juegos te voy a decir que, sobre todo yo, pídate el Red Dead, el del oeste. Sí, ya me lo dijiste. Bueno, de momento me acabé el Dragon Age Origins, me acabé el Despertar, el módulo de expansión que salió luego, que tiene sus 20 y pico, 30 horas de juego. Sí. Y ahora me he hecho con la edición coleccionista del Mass Effect 2. Me lo tengo instaladito. Ya sé que ha perdido rol y ha ganado acción, pero bueno, es obligado a jugarlo. Yo ya te he dicho lo que hay. A mí es un juego que lo encuentro muy repetitivo. Me empieza a flipar al principio, pero luego ya pierde gas de una manera acojonante. O sea, es que todo el rato va a ser lo mismo. No tiene la profundidad que podía tener el primero, ¿no? Sobre todo a nivel de rol. No, eso está claro. Y aparte tú me metiste mucho en este rollo con los Caballeros de la Antigua República. Sí, que además... No le llega a la altura, pero bueno, es... un sustitutivo de aquel gran juego, ¿no? Me han hecho la putada, que sabes que sale la nueva edición de Caballeros de la Antigua República para PC, pero como juego online. Como este, no me lo puedo comprar, porque me han dicho que solo es online, que es el Demon's Souls, que solo sale para PS3. ¿Y es online, exclusivamente? Me han dicho que sí. No, pero me han dicho que es súper difícil. Que si te matan ya no puedes resucitar, no sé qué rollos. No tengo ni idea, porque sabes que de consolas yo... No, pero es un rollo que te mola. ¿El Demon's Souls es el que... ¿No es el que comentaron en el libro de visitas? Que solo salía para PS3. Sí, comentó Bayoko. Pues yo diría que no era online. Ahora me has matado, no lo sé. No lo sé, pero dicen que es para expertos del rol, ¿eh? Bueno. Dicen que es pero mega, mega, mega, mega completo, pero mega difícil. Y que si te matan... ya solo juegas el juego con tu alma. Ya no eres físico. Bueno, no lo sé. O sea, que tienes que tener cuidado que te mate. Tendrás puntos de cargado siempre. No sé. ¿Sabes? Sale ya en una edición y con un manual, porque dicen que es súper difícil. Bueno. Bueno, os voy a dejar ya. Vale. Porque me tengo que preparar. Vale. ¿La puerta cuál? ¿El de la esquina o la del medio? Si quieres, como dejaré la moto en la de la esquina, me esperas fuera en la calle en la esquina y ya entramos para dentro los dos. Vale, a menos cuarto, ¿no? Sí, tenemos recepción de mayores, de todo, alfombra roja, bueno, pues, cóctel... Canapés y todo ahí. Sí, canapés, vale, vale. De todo. Pues venga, nos vemos dentro un ratito allí, ¿vale? Fernando, antes de despedirte, ¿te veremos por aquí el pelo antes de que nos vayamos de vacaciones o qué? ¿Cuándo os vais? Porque es que sabes lo que pasa, es que estoy ahora cada miércoles con dentista, tío. Vale, si vale. Soy yo, pues, con mi mujer, y entonces me tengo que quedar con el crío. Acabaremos con el mes de junio, supongo. Nuestro último programa supongo que será el 30 de junio. El 30 de junio, sí. Con este N. Mes. Junio sí. Con N, sí. O sea que nos quedan, aparte del de hoy, dos más. ¿Cómo lo ves? Creo que no, ¿eh? Bueno. Creo que no lo sé, ya te digo, porque mira, el miércoles que viene tengo, el otro tengo. Bueno, acaban conmigo y empiezan con mi mujer. Si no, algún día que te vaya bien nos llamas tú. Sí, no, yo sigo llamando, ya te digo, como hoy, ¿sabes? Bien, bueno. Venga, Jordi, Javi, un abrazo. Venga, a cuidarse Jordi, ahí. Jordi, nos vemos en tu rato, ¿vale? Hasta luego. Venga, chao. Hasta luego. Pues ahí quedaba esa intervención cuasi sorpresa. Sí, no, que además nos la estaban pidiendo por el libro, si Fernando se pasaría. Ha sido vía telefónica, pero bueno, creo que... es igualmente válido porque... Sí, hemos hablado de todos los temas candentes a los que había que consultar a su mente maestra, ¿no? Y de hecho, pues nos ha comido media hora de programa así por las buenas, que es lo habitual también en este tipo de casos, ¿no? Sí, ahora me toca ir a ver La Venganza de Irabam. Es verdad, y además has quedado públicamente retratado, porque sí, ya sabes sí. Que esto, aparte de escucharse en directo, se queda registrado grabado. En MP3, la gente lo va a escuchar y luego te van a pedir cuentas, tío. Claro, además, si hoy sangro por los ojos, va a ser culpa mía. Claro, no, además te lo has buscado. Me lo he buscado. Sí, totalmente. Lo reconozco. Pero bueno, es lo que hay, tío. O sea, hay que afrontar esos retos que nos ofrece la vida y hay que echarle coraje, valor y tirar para adelante, tío. Y tú hincha el pecho y métete en el cine y que sea lo que Dios quiera. Bueno, nos hemos comido más de medio programa. Hay muchísimas cosas de que hablar. ¿Quieres ya, hablar de la muñeca hinchable japonesa que viene también en estrenos? Sí, pero aunque sea por encima. Pero brevemente solo. Más, venga. Más que nada porque es una película que quizás... la gracia que tiene para comentarla aquí es que viene como adaptación de un manga muy, muy famoso en Japón que se llamaba igual, Erdoll. Muñeca de aire, en la traducción así un poco libre, que era de Yoshie Goda, de este creador de manga, y que bueno, que la historia pues creo que no se aparta nada de la original, en la que pues una muñeca hinchable muy, muy bonita y muy, muy así, muy, muy bien fabricada, pues es un día así por las buenas, se toma vida, se hace de carne y hueso, un poco de realismo mágico a la japonesa, un poco en cierta manera, ¿no? Y esta chica recién llegada a nuestro mundo real, pues claro, para ella todo es nuevo, todo destaca y tal, y bueno, pues empieza a intentar llevar una vida normal en un mundo que obviamente no tiene ni puta idea cómo funciona ni lo entiende exactamente bien. Pero bueno, entre otras cosas, le surge el amor, que también es una cosa que a las muñecas no les ocurre, y a ella al concebir su nuevo estado de, digamos, de materia, que es carne y hueso, pues se acaba prendando por un empleado de una tienda, y al final pues creo que tiene un final un poco desastroso, o incluso, vista la historia, pues acorde a su condición también. Que no lo vamos a decir aquí, no sé si tiene que ver con el aire o no, pero no lo voy a decir, va. Que en alguna sinopsis se cuenta ya directamente ya, este final, o sea, que tened cuidado. Quizás igual luego resulta que esta sinopsis que cuenta al final no cuenta más que la primera media hora, y luego resulta sí, que hay ahí no una, final, sino que una sigue, trama ahí bien larga, que pero bueno, no tenemos, digamos, constancia de ello. Y por tanto yo creo que ya le hemos dedicado demasiados minutos, porque además lo que es la peli en sí la enfocan siempre o la catalogan como un drama, como una peli de estas de gente que habla, por decirlo de alguna forma, y que bueno, y que la gracia que tiene es quizás pues que es una adaptación de manga, quizás pues de esos mangas que igual a nosotros pues igual tampoco lo tratamos tan a menudo, ¿no? Aunque tratemos de vez en cuando algún que otro manga. Muy bien. Así que dejamos ahí los estrenos, hay como 20 más, pero son mucho más desastrosos que todos estos que hemos comentado, que ya son de por sí desastrosos, o sea que... Con lo cual os podéis hacer una idea. Os podéis imaginar por dónde van los percales. Entonces, bueno, creo que es de justicia comentar lo del señor Alan Moore. Sí, antes sí, de sí. Ya que hemos dejado un poco ahí la mosca detrás de la oreja con esa intro que hemos tenido, recuerdo que eso que se escucha al principio del clip de este programa es la voz de Alan Moore contando una historia sobre un colchón sonoro, digamos, por eso es lo que hemos escuchado, pero bueno, esto pertenece concretamente a un nuevo proyecto que el señor Moore ya tiene preparado y que se lanza a primeros de julio, de dentro de unas semanas, de nada, que se llama Unhearth, que una traducción libre podría ser como desenterramiento o desenterrar o el desenterrar o algo así, ¿no? Es la traducción un poco libre del proyecto. Y es un proyecto audiovisual que tiene una especie de formato audiolibro en el que el señor Moore pues narra una historia de su puño y letra sobre una secuencia musical que se han currado varios músicos que han colaborado con él para este proyecto. Aparte, el proyecto este de Unhearth, que a ver si luego, que es que para mi inglés esta palabra es súper chunga, tío. Ha contado también con la colaboración en la cuestión visual de un fotógrafo inglés muy famoso llamado Mitch Jenkins, que aporta pues algunas imágenes al proyecto y a la carátula y al contenido de dentro de la caja, porque tenemos que decir que la presentación de este Unhearth es una caja de coleccionista, que ahora vamos a hablar un poquito de ella también. Y aparte de eso, en el lado, digamos, musical, el otro 50% artístico que tiene este proyecto de Alan Moore, pues hay un dúo de productores llamado Crook and Fly, que es un nombre que creo que se han puesto para este proyecto en concreto, pero que detrás de este dúo pues hay un multiinstrumentista que se llama Andrew Broker, que es de un grupo que se llama Fog, y también está Adam Drucker, que es un tipo que ya es conocido dentro del rap experimental y del spoken word como bajo el alias de Those One, y también como miembro de grupos como Cloud Death, Themselves o Subtel, ¿no? Que son grupos un poco, para que el que no sepa un poco de este tipo de rap, porque es que están entre el límite entre la experimentación de los textos recitados, con las rimas puras y duras, con cuestiones musicales que van más allá del rock, pero que tampoco son hip hop, y bueno, pues experimentación pura y dura, tanto en música como en letra, ¿no? Pero, aparte de, este, de esta cabeza, digamos, de productores que son los que han dirigido un poco el colchón musical que sirve al señor Moore para contar la historia, hay unos cuantos invitados de lujo que han dado su toque instrumentista a la cuestión musical. Entre ellos tenemos al guitarrista del grupo Moway, Stuart Braithwaite, que es un grupo de Escocia así de post-rock que es bastante famosillo. También está el batería Zach Hill del grupo Hela, el guitarra Justin Broderick, que es ex guitarrista de Napalm Death, y aparte también hay colabo del cantante Mike Patton, que es el vocalista de Faith No More. O sea que tenemos aquí un proyecto con ingleses, con americanos, con gente que está en los límites, digamos, audibles de la experimentación sonora. Y que todo ello pues está, digamos, puesto al servicio de una historia narrada por la propia y cavernosa voz de Alan Moore. Todo este meollo, todo este proyecto llamado Unhearthing, se presenta en una caja en formato coleccionista que va a costar nada menos que 59 euros, pasado de libras a euros, y que va a ser publicado por el sello independiente inglés Lex Records. Vale, la gente que quiera, a lo mejor los muy fans de Alan Moore que quieran pillar esta caja especial coleccionista, que sepan que tendrán que a los 59 euros sumar unos 10 o 12 también de gastos de envío, porque la caja es tocha y ya veréis por qué. Porque la caja, aparte de incluir los dos CDs con el audiolibro, con su correspondiente banda sonora, con la historia de Alan Moore, también hay un CD solamente con la parte instrumental para quien quiera escuchar solo la música. También hay la transcripción impresa de la historia editada en un pequeño libro de papel, pero luego también la caja incluye tres vinilos. Dos vinilos con la versión audiobook de la historia, más un vinilo más con la parte instrumental también. Y aparte de todo eso, ya como guinda para todo el pastel, pues hay un retrato de Alan Moore en formato lujo hecho por el fotógrafo Mitch Jenkins, este que hemos comentado antes. Y aparte también, perdón, hay un póster que en el que aparece pues la portada del proyecto y tal, que también se incluye en la caja. Entonces, estamos aquí ante una fricada de tamaño bastante máximo, fricada multimedia, para ser más exactos. El señor Moore supera ya lo hemos comentado antes, en friquismo a muchos de sus fans, y de hecho, pues con este tipo de proyectos va a dar mucho más que hablar después de ello. Y aparte, también quería acabar hablando de este proyecto porque también va a tener su puesta de largo en directo. A finales de julio, nunca se sabe con estas cosas de que te vas de viaje barato a Londres, no sé qué, no, tal, pues que sepáis que los días 29 y 30 de julio, en un sitio de Londres que se llama The Old Vic Tunnels, que es un lugar un poco especial del subsuelo londinense, porque son unas antiguas instalaciones del ferrocarril que están justo debajo de la estación de Waterloo, que ahora se han adaptado pues como espacio creativo y como espacio así para cuestiones culturales, y es donde se van a poner un poco en directo pues la historia de Alan Moore con los músicos que han participado con él. Entonces tenemos este Unhearthing con Alan Moore, con músicos, con un fotógrafo importante, en fin, algo así un poco en plan coleccionista, que es lo nuevo, que es inminente ya, porque creo que se lanza el día 2-3 de julio, para como novedad creativa de este tipo polivalente, de este tipo polifacético y ahora ya multimedia llamado Alan Moore. Muy bien. Ahí es nada. Por eso, de ahí, ahora quizás entenderéis un poco mejor todo eso que se estaba escuchando en el primer minuto de programa. Pues nada, el señor Alan Moore, que con sus proyectos y con sus idas de olla, con sus pelos alborotados, pues va haciendo cosas. Sí. No es que tenga nada que ver con Alan Moore, pero estaba acordándome ahora de que he leído una noticia de que va a haber segunda parte del Motorista Fantasma. Qué miedo me que das. Va a volver a interpretarlo el señor Nicolas Cage. Ah, pero con lo bien que iba ahora, estaba en buena racha ahora el tío. Y que le han dado la película al equipo de guionistas de Crank, Veneno en la Sangre, la serie en que salía el señor Jason Statham. Ajá. Pues esa es la combinación. O sea, tendremos un motorista fantasma hinchado de speed satánico de, o de alguna droga del infierno hiperpotente para meterle un poco de velocidad al asunto. Hombre, a ver, un personaje como el motorista fantasma, una de dos, o lo puedes tomar por el lado de más oscuro que te puedas echar a la cara o por el lado de más trepidancia o de más acción, ¿no? Quizás han optado por el lado de la acción, aunque no le vendría mal un poco de oscuridad a la historia también, ¿eh? que el personaje lo requiere. Si le pudiera dar esa pesadumbre, ese espíritu vengativo que le dio al personaje de Big Daddy, uh-huh, a pesar de ser un sarcasmo, una parodia, sí. Pues quizá el personaje del motorista fantasma ganaría mucho. Sí, es que yo lo veo un caramelo como personaje, lo que pasa es que, claro... Si luego la infografía es la que es y, claro, y el los guion rivales es el que es, y el guion es el que es, pues claro, es que es muy poca cosa se puede hacer. ¿Eh? Mucho marrón. Y en cuestiones de oscuridad, no sé si te has fijado en una de las cosas que han posteado en el libro estos días, que es ese pequeño corto presentación del reseteo de la saga Mortal Kombat, que no sé si has llegado a visionar. Sí, lo he visto. Hostia, a mí... Y está interesante. Me ha dejado... no me lo esperaba. O sea, es curioso que un cineasta con un reconocimiento, digamos, no muy grande, pero que tiene medios, sí. Se curre un corto de 7-8 minutos para intentar venderlo para que le financien el largo. No, está mal. Sí, pero por lo visto esto últimamente está empezando a ser bastante habitual ¿no? Porque así los estudios, digamos, ya no apuestan a ciegas sobre según qué proyectos. Y quieras que no, o sea, vale que es un poco más de trabajo, pero si sirve para que cosas guapas vayan saliendo a la luz, pues yo qué sé. Pinta muy bien. Creo que fue polaco el que muy, puso... muy enfermo, sí. Creo que fue polaco el que puso este corto. Uh-huh. Y es, no sé si lo has dicho tú, es sobre Mortal Kombat. Exacto, sí. Y bueno, pues quiere ser el inicio del proyecto de una película. Sí, un corto en el que se presentan, pues digamos, las acciones o el currículum de dos de los potenciales participantes de la película, de la futura película Mortal Kombat. Y que, de hecho, pues tienen un aspecto pues también bastante enfermo, oscuro, truculento y hablamos de que te corto la cabeza con las agujas que llevo que me salen de los puños. Sí, o sea, no, porque además el otro también, el que sale primero, también corta cabezas. Sí, es otra de sus manías. El reptil, ¿no? ¿Hablas? Sí, reptil. Sí, reptil. Bueno, pues el que no lo haya revisado todavía, que le eche un vistazo al libro de visitas, que dejaron el link ahí y está muy potente. Jordi, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué nos queda? Estamos en la disyuntiva. Bueno, estamos cortos de tiempo. ¿Qué quieres hacer? Porque tiramos tú los tienes dados. Una película del señor Natali que no sé si le quieres dedicar mucho o poco tiempo. Bueno, yo le voy a dedicar tiempo, pero bueno. Y yo tengo dos cosas. Una que es de devolución rápida, que quizás se adapte más a los 8 minutillos que quedan. Pues... Y otra que es de devolución un poquillo más lenta, pero tampoco le voy a decir, porque ya se ha hablado aquí, que uh-huh, sería la Alicia de Tim Burton. Bueno, pues quizás, quizás te debería tocar a ti esta semana, por muy que me pese a mí dejar, ya os lo podéis imaginar, a Splice de lado para la semana que viene. Natali. Y vamos con ese par de películas que quieres comentar tú, más que nada porque si no la semana que viene se te va a amontonar el trabajo con lo de la peli que vas a ir a ver esta noche, majo. Sí, o sea que mejor que sueltes lastre porque si no la semana que viene será peor. Decir sencillamente que ayer me sorprendí haciendo un zapping en la televisión, me iba a poner una película para ver y ya estaban dando una, entonces pues me quedé a verla. Es una película del año 2003 que se llama Nacer para morir, es del director Andrzej Bartowiak. Polaco por ahí, ¿no? Sí, un señor que además le gusta mucho, si no a él, a quien adapta el título en castellano, poner la palabra morir en el título, porque en el año 2000 hizo Romeo debe morir. Ah, sí, es que a veces lo de morir hace además con uno de los intérpretes en común, que es el señor Jet Li. Y entonces, bueno, en esta Nacer para morir tenemos en el reparto pues al señor Jet Li, a un rapero, el señor DMX. DMX, exacto. O DMX, no sé cómo lo pronunciará. Luego tenemos por ahí al señor Mar Dacascos, haciendo el papel de malo malísimo. Vaya colección, ¿eh? Además, el señor Mar Dacascos, que recordemos que fue uno de los reyes del videoclub de finales de los 80, principios de los 90, con todas las películas de comités, de combates secretos, de... Uh-huh. Enfrentamientos, un señor B, mamporros, totalmente sí. B, pero que en los videoclubs tenía su aureola, no, de nombre, que era una de las nombre. Secciones más alquiladas, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, tenemos por ahí también a una señorita que yo la conocía de alguna otra película y tal, que está muy buena, que es Gabrielle Union. Ahora no, no sé si te suena, una chica negra bastante potente. También de corte de acción, así, personaje de acción. Mira, si no recuerdo mal, salía en la película de dos... ¿Cómo se llamaba? ¿Dos tipos duros o dos policías duros en la 1 o en la 2? La de Will Smith, dices. La de Will Smith con el otro. Es que esa no la he visto. Ah, ¿no la has visto? Sí, no, sí sale Will Smith. Yo es que con Will Smith he visto pocas cosas. Bueno, soy leyenda y poco más. De cara es conocida, porque también ha salido en series de televisión y tal. Si tú pones por ahí Gabrielle, Gabrielle. Con doble Union, L. Sí. Pues ya te saldrá la cara, es muy, muy mona de cara y llama la atención. Aunque sí, es maja. ¿Sabes quién es? Es una chica muy maja, bueno, sí. No sé qué tal será de actriz, pero sí. Me he dejado llevar por la testosterona y tampoco... Sale Kelly Hu, por cierto, que es la réplica en versión oriental para zurrarse con la Gabrielle, que uh-huh. tiene su enfrentamiento final. Sí, bueno, Gabrielle Union, después de esta peli que estás comentando tú, hizo también la versión USA de Betty la Fea. Anda que no. Sí, ya ves. O sea, bueno, una tía pues polivalente que sabe registrar... ¿Cómo se llama la del Will Smith? ¿Dos policías duros? O ¿cómo se llamaba esta que tienen dos partes? O muy rebeldes. No sé si muy duros o muy rebeldes. Dos policías rebeldes. Sí. Bueno, es igual. Pero bueno, que sí, es un poco secundario. La gente ya sabe a cuál nos referimos. Bueno, pues resulta que el señor DMX es un ladrón, pero es un ladrón, digamos, por decirlo así, muy tecnológico y de guante blanco. No le gusta uh-huh. que se utilicen nunca armas en los atracos. Es experto en artes marciales, pero intenta no utilizar la violencia y siempre planifica los robos pues, para hacerlo de la manera más limpia posible. Deciden atracar una cámara acorazada porque tienen un soplo que hay una mercancía muy especial, que son unos diamantes negros. Ajá, joder. Y resulta que estos diamantes no son lo que parecen, porque es robar estos diamantes, alguien denuncia el robo para que la policía les impida salir y a partir de aquí todo el mundo va detrás de estos diamantes negros. Desde un mafioso que está en la cárcel y vive como Dios, a una especie de traficante de armas, no sé, oriental, no sé si ahora de uh-huh. Taiwán o de dónde es, y Yen Li, que resulta ser un policía taiwanés que quiere recuperar eso porque es una investigación del gobierno. Uh-huh. Hasta aquí puedo leer. Bueno, hay buenos mimbres ahí, ¿no? Buenos mimbres, guión flojísimo, pasadas de vueltas las que quieras, por un tubo, más que en las películas de James Bond, y escenas de acción entretenidas. Entonces, ¿qué nos vamos a quedar? Con una película de acción entretenida, pero no le pidáis peras al olmo porque tampoco las da. Vale. ¿Vale? O sea, de hecho, tampoco muy allá de lo que era Romeo puede morir, Romeo debe morir. Una película que vi hace tiempo. Esta sí que la he visto. Y que, bueno, que era correcta, pero también tenía algunas idas de olla en el guión, etcétera, etcétera. Que, bueno, que son películas para entretener, pero yo tampoco las consideraría grandes películas, ni de artes marciales, ni de acción. Exacto. Un punto intermedio, entretenidas y que cumplen. Tan pronto están vistas, pueden ser olvidables pues al momento. Sobre todo en este Nacer para morir, mención especial al final, porque quien la haya visto me entenderá cómo algo que es dos Hiroshimas acaba como acaba. No digo más. Váyatela. Dos Hiroshimas, acaba como acaba. Que me lo expliquen. Esto para el final, ¿no? Esto para el final. Es el postre. Esto además, si alguien quiere comentar esta frase en el libro, se lo agradeceré. Vale. Porque es que me quedé a cuadros. Bueno, yo... O sea, pero bueno, con ese guión no era muy difícil quedarse a cuadros. Sí, simplemente por comentar así una pinceladilla sobre DMX. Es un tío que... Realmente empezó, pues como muchos empiezan, con buen pie en el rap y tiene un par de primeros discos bastante interesantes, sobre todo bastante durillos, hardcore. El tío siempre andaba con el concepto de los perros que rapean y esas cosas, ¿no? Es como un perro de pelea, pero rapeando y tal. ¿Nos situas en escena Nueva York, Los Ángeles? Es Costa Este. No sé si exactamente Nueva York, pero es Costa Este. Y el tío, pues lo que pasa que después, pues digamos que tuvo un cierto éxito con estos dos primeros LPs y luego pues vendió su arma al diablo vilmente. Formó parte de algún otro grupo así, ya después de esto, bastante comercialillo. Y siempre con un sonido así de rapeo bastante duro, o sea, porque el tío tiene una voz así bastante ronca así, y parece que rape cabreado siempre. pero las cuestiones musicales no la acompañaban con ese hardcoreismo vocal que tenía. Y bueno, a mí, quitando ese Flesh for My Flesh, Blood for My Blood, que es uno de sus primeros trabajos, pues lo demás tampoco me ha interesado mucho. Casualmente, cuando se le empezó a torcer la carrera, digamos, musical, empezó a entrar en proyectos cinematográficos. Como hacen unos cuantos raperos, sí, curiosamente. Sí, se van reciclando, y aparte es que, puestos a trabajar de algo, es evidente que en el cine ganas mucha más pasta que en la música, si realmente lo tomas como un trabajo alimenticio y que no, realmente no te apasiona y estas cosas, ¿sabes? Hombre, yo voy a decir algo, que también la pasión por el culto al cuerpo, los esteroides y la lucha que tienen muchos de esos raperos les ayuda luego a dar el salto a cine acción. Bueno, quizás sí. Aparte, al fin y al cabo, pues sí, DMX es un tío que tiene un perfil físico así bastante durillo, ¿no? El tío es fuertote, no está especialmente cachas, por lo menos al principio, pero luego supongo que la cuestión de lo que dices tú de los asteroides, pues al final acaban haciendo su trabajo, y el tío pues ha llegado a hacer pelis, aparte con Jet Li, pues creo que con el Steven Seagal ha llegado a coprotagonizar algún proyecto, y siempre en cosas así un poco de acción que no requieren una interpretación muy, muy profunda. Pero bueno, da el pego en ese tipo de papeles, y si no hay que buscarle muchas vueltas a la historia, como esta que nos acabas de comentar, pues es un tío perfecto para ese registro. Bueno, estamos ya casi rozando el límite, ¿qué nos queda? Sí, pero nos quedan 5 minutillos. 5 minutillos. Pero si le robamos alguno a Escarlata, ¿vale? Que lo sepas. No, porque además tengo que ir disparado a que me sangren las pupilas. Por lo de las amenazas, pues ya te digo. Sí. Entonces, bueno, sencillamente comentar que hace un par de semanas yo iba con mis hijos a ver Cómo entrenar a tu dragón, una película de dibujos animados. Que la ponen bien para los niños, en cierta manera. Era la idea. Y entonces, cuando llegamos al cine, nos encontramos con que no había sesión matinal. Que solo había sesión a las 4 de la tarde. Vaya. Y que en la matinal lo que daban era Alicia de Tim Burton. Bueno, bueno. Entonces, yo se lo pregunté a mis hijos. Claro, la que tiene más criterio es la de 6 años. Y dijo, sí, Alicia. Digo, es de personas, ¿eh? No es igual, Alicia. Y claro, mi hijo que tiene 3 años y medio, pues donde... Lo que le eches, ¿no? Lo que le eches. Ay, ay. Encima te cobran igual la... Que esto yo lo encuentro una marranada, pero bueno. La entrada infantil vale igual que la entrada adulta. No, no hay justo, ningún tipo no de descuento. Justo, no. Las gafas igual. Todas las gafas con el tamaño de las patillas igual, porque era la película en 3D. Pero bueno, los pobres y tus chavales aguantan. Ahí agarrándose las gafas. Agarrándose un poco las patillas. Entonces, debo decir que realmente alucinaron mucho con el tema de las 3D. Era la primera vez que veían unas 3D. Es un golpe. Además... Fue una risa y un placer ver a mi hijo intentando coger las plantas, las mariposas, todo por el aire, porque lo veía delante de sus ojos y no estaba allí. Qué rico. Y decir que aguantaron bastante bien la película. Ahora entiendo muchas críticas a esta película. Uh-huh. ¿Por qué? Porque viendo cómo disfrutaron mis hijos y viendo yo la película con ellos, es una película infantil. Uh-huh. O sea, no nos engañemos. El señor Tim Burton, yo no sé si aquí ha tenido que pagar un tributo a la Disney o no. Pues hombre, que con Disney ya sabes. Pero la película es muy infantil. Uh-huh. Con esa carga visual y con esos elementos que siempre acompañan al señor Tim Burton, porque es un tío con una imaginación realmente fértil, pero muy tópica, prototípica, happy end, y bueno, muchos elementos... Que no destilan ni esa negrura, ni ese amargor, ni esa... Ni siquiera los malos. No, ni esa tragedia que siempre baña un poco la obra de Tim Burton. No tiene nada que ver con un Eduardo Manos Tijeras, para nada, ¿no? Ya. Que ya empieza con la tragedia de Eduardo, que se queda sin Vincent Price, que es su mentor. Su mentor y el que lo fabrica, de alguna manera, es su Gepetto, que Exacto. le da vida, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, pues dentro de ese contexto de que es una película infantil, bueno, pues realmente ambientaciones muy conseguidas, personajes interesantes, una historia muy típica. Efectos especiales, supongo que también. Sí, efectos muy conseguidos. La historia, si la trasladamos a San Jordi y el Drac, es lo mismo, pero con una heroína. O sea que, digamos, a nivel argumental, no Tim Burton no coge la historia, digamos, base de Alicia del libro, sino... Eso hay que aclararlo. Aclara. Alicia viaja de niña al país de Nunca Jamás, y aquí lo que hace el señor Tim Burton es que Alicia... está a punto de comprometerse para casarse, ya es una Alicia con 18 años, por tanto, y vuelve a Nunca Jamás sin acordarse que estuvo allí cuando tenía 10 o 11 años. ¿Lo llaman Nunca Jamás el sitio? ¿En la peli? O... Ay, Nunca Jamás no, perdona, se me ha ido la olla, Nunca Jamás. El País de las Maravillas. El País de las Maravillas, vale. Es que, o sea, la segunda vez ya he dicho, igual es que no... Tal. O sea, ya estaba ahí por ahí campanilla, metiéndome sustancias extrañas en el cerebro. No, El País de las Maravillas. Entonces... todos los personajes del País de las Maravillas sí que se acuerdan de ella, aunque la ven más mayor y que ha cambiado, pero ya no se acuerda de nadie. Vale. Y bueno, la película correcto, los actores correctos, los efectos están bien, nombres curiosos, o sea, el dragón es el Galimatazo, que curiosamente Tim Burton lo ha sacado, en inglés es el Jabberwocky, sí, que había una película de los Monty Python, de parte de los Monty Python, se llamaba Jabberwocky, la bestia del reino, sí. Y el Jabberwocky, que es un dragón con una cabeza como de pez, es realmente una figura que Lewis Carroll saca en su obra, en una poesía, al principio de Alicia, a través del espejo, y de allí, de ese poema, se ha inspirado para la figura del Galimatazo, de este dragón, vale. Que tiene que exterminar a Alicia. El señor Tim Burton ha sacado la historia. Luego hay alguna otra figura fantástica, el Magna Presa, que es una especie de un cruce entre perro y oso, bueno. Que empieza de un bando y acaba de otro, no puedo explicar más. Incluso, pues, nombres tan fantásticos como la espada Borpalina, que es la espada con la que Alicia ha de lograr matar al Galimatazo, al Jabberwocky. Ya estamos aquí con lo del drag y San Jordi. Sí, entonces, bueno, además, quiero decirte, también tenemos armadura brillante, escudo, o sea, es que hay mucha parafernalia de San Jorge, que recordemos también es una leyenda anglosajona, no solamente una leyenda aquí en Cataluña. Entonces, bueno, en ese contexto, es una película que visualmente es muy rica y tal, pero claro, yo entiendo que a nivel de guión, al nivel de... Si se ha criticado mucho Avatar... Por lo que podía ser el guión y cómo iba a... Yo entiendo que claro, Alicia es tres cuartos de lo mismo. Es que todo sucede como uno se espera de la A a la Z, ¿no? Bueno, pues... Yo entiendo decepción en los fans de Tim Burton, pero bueno, como película infantil funciona. Funciona y tiene matices y es rica matices. Sí, quizás deberían haber hecho esa puntualización en la promo de la película. Quizás lo pasó, claro, que también igual la carrera comercial hubiera sido diferente también. Bueno, pero también era diferente Sweeney Todd siendo una película más adulta y era un rollo que te mueres. O sea, no había quien la aguantara ni la cogiera más de media hora. A ver, el señor Tim Burton, pues a lo mejor se tiene que plantear ciertas cosas o perderá parte del público que le ha costado tanto ganar, ¿no? Sí, porque al fin y al cabo esto... Ya sin recordar Planetas de los Simios y similares. No, me refiero a que... evidentemente, o sea, supongo que su punto estético lo guarda, pero claro, todo no se puede reducir a eso y no puedes simplemente hacer una galería de personajes, digamos, pasados por tu tamiz visual. Sin darles un fondo y una enjundia, ¿no? Y sin dar pues, un poco más de contenido del resto. Al fin y al cabo, aunque podamos considerar esta Alicia una secuela de la historia original, ¿no? Al fin y al cabo, de hecho una secuela. Una secuela apócrifa también, porque Lewis Carroll no escribió nada parecido a una secuela, digamos... A través del Espejo 2. Con Alicia ya de un poco de adulta, ¿no? Bueno, se nos acaba el tiempo. Joder, y tanto que se nos acaba. Nos vamos a tener que despedir. Yo me voy a ver al señor Florentino Fernández, al señor José Mayuste, si está el señor Chiquito también. No sabes el valor que tienes, te admiro por ese gran valor de caballero medieval que tienes, chaval. Y la semana que viene lo contaremos con pelos y señales. Muy bien, la semana que viene, de nuevo más aquí en sinaudiencia.com, contra Onda FM 91.4 o en la red, ya sabéis. Adiós. Your spider senses and ability to run up walls for just 10 minutes tops and fingers. Mythic beings wearing science fiction pants against a mournful and distressed Jack Kirby Bowery. Paranoid Steve Ditko skyline. How can he resist?